que plantar un árbol y cuidarlo, gritarlo fuerte para que el mundo se entere, que donde ayer había un bosque que perfumaba el aire, hoy solo hay un desierto donde ya nada crece. Seguramente nosotros y los chicos vamos a hacer las cosas diferentes. Le vamos a dar mucho amor a nuestro amigo y él nos dará su sombra para siempre. Por eso sí. Gracias, árbol. Gracias, sí. Vamos a jugar sin parar en el verano. Y ese libro que leí me lo regala tu raíz y la camita donde anoche dormí. Las pinturitas con que hoy me divertí y la guitarra que acompaña esta canción. Tiene un poquito de tu noble corazón esta guitarra que acompaña.